Estabas aquí, me hace falta tu calor y en las noches tu pasión. Sé que cometí un error, arrepentido estoy. Te prometo cambiaré, que por ti yo lucharé. Estabas aquí, me hace falta tu calor y en las noches tu pasión. Sé que cometí un error, arrepentido estoy. Te prometo cambiaré, que por ti yo lucharé. Te pido perdón, vuelve por favor. No te supe amar, yo no dejo de llorar. Te pido perdón, vuelve por favor. Debemos terminar, ya no quiero más llorar por nuestro amor. Ya no quiero sufrir más, ya no quiero llorar nunca más, nunca más. Vuelve pronto, corazón.